tal? Buenas tardes tengan todos ustedes y regresamos con estas sensacionales reportes del Movie Draft. Pero ustedes dirán, ¿para eso no lo hacías en audio? Desde luego, pero nadie los escuchaba, así que para subir el rating decidimos entrar con, ahora sí que con el ejército pesado. ¿Con quién nos puede subir el rating? Pues nada más que una persona que es, además de talentosa, inteligente y hermosa, nuestra queridísima Adriana Fernández. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás, Dan? Pues muy contenta de que me invites a este reporte del Movie Draft. No, la verdad, ya sabes que aquí es tu casa. Bueno, literalmente, allá donde estás es tu casa, aquí es mi casa, pero bueno, también es tu casa y mi casa es tu casa, ya sabes lo que dicen por allá. Y bueno, vamos a platicarles rápidamente en qué consiste el Movie Draft, pero así muy ligeros. Les aviso que es probable que también tengamos la incorporación de Marlene Mendoza. Ella nos acompañará con el reporte, representando dignamente a la categoría del público. Entonces, si de repente ven que se cruzan las transmisiones, no se espanten, todo está planeado. Y bueno... Adriana, ¿por qué no nos haces el favor y aprovechando tus conocimientos académicos, usted señorita que es doctora y que sabe de educación, ¿por qué no le explica a la gente en qué consiste esta bonita competencia? Bueno, pues esta competencia de la cual tengo el gusto de pertenecer desde hace varios años, ¿verdad? De participar más bien desde hace varios años, consiste básicamente en, pues digamos, hacer como predicciones sobre aquellas películas que puedan tener un buen rendimiento en taquilla. Entonces, el buen Dan lo que hace es que hace una lista de aquellas películas que pues tienen algún tipo de interés, ¿verdad? Sobre todo económico, aunque no necesariamente, a lo mejor pueden ser películas más pequeñas, no grandes producciones, pero que puedan tener sorpresivamente algún buen rendimiento. Es realmente un volado, ¿verdad? Uno nunca sabe qué pueda pasar. Entonces, hace esta lista. Y después se hace una subasta entre, pues somos varios los participantes, y lo que hacemos es que todos contamos con una, digamos, un número de pancholares, como dice Dan, ¿verdad? Inicial. Y con ese número, pues vamos comprando las películas. Entonces, pues ha sido realmente interesante porque a veces las películas que sonaban muy fuertes o que podían ser haber sido producciones blockbusters, ¿verdad? A lo mejor no recaudan tanto en taquilla, y a lo mejor otras más pequeñas o que todo el mundo despreciaba, pues resultan las grandes sorpresas. No siempre, ¿verdad? Muchas veces se ve a leguas cuál va a ser la película taquillera, pero no siempre. Entonces, la verdad es que es un ejercicio muy interesante. A mí me gusta mucho participar. No, y a nosotros nos gusta que participes, Adriana. Y precisamente, como ya explicaba Adriana, básicamente es un volado. Entonces, de repente, Alejandro le manda un saludo, aunque sabemos que no nos ve, pero es Patreon, por lo cual le mandamos saludos. Siempre dice, no entiendo nada. Pues no hay que entender nada. O sea, es básicamente apostarle a las películas que uno cree que hagan más dinero. Y, por ejemplo, esta es la lista que tenemos y aquí lo tienen en la subasta. El documento está compartido, si lo quieren consultar, en el post en el cual está esta misma transmisión en churrospalomitas.com. Tenemos un .com. En el cual pueden consultar, y como dato de referencia, las películas que están marcadas en rojo prácticamente o ya no están recaudando dinero o están recaudando mínimo. En naranja son las que están de salida, y las que están en blanco son las que siguen recaudando bastante bien. Las fechas de estreno las tienen, por ejemplo, el 29, que es este fin de semana, se estrena Sicario 2 Soldado, o Día del Soldado, como se conoce en Estados Unidos. La última que se estrenó fue la de Jurassic World, The Fallen Kingdom, que se estrenó este fin de semana en Estados Unidos porque ya se había estrenado previamente en territorios como Reino Unido y otras partes del mundo. Y tenemos películas interesantes como La Cuarta Compañía, que es completamente mexicana, se incluyó porque somos buena onda. Y en este preciso momento es donde le damos la bienvenida a Marlene, quien está por ahí saludándonos. Hola. ¿Cómo estás, Marlene? Mal, no fue tan fácil sincronizarme, pero ya estoy. Ahí la tienen, nada más para que sepan, le estoy poniendo aquí el Lower Tier, bienvenida. Marlene Mendoza, espero no cambiarte el nombre ni el apellido, y la pueden encontrar en twitter.com como Marea Neón. Marea Neón, exacto. Exactamente. Hola a todos. Hola, ¿cómo estás, Marlene? Estoy en las escaleras de la oficina, es lo peor. Dios de todo, santo. Pero... Ay, Te estás sacrificando por la banda. No, sí. Bueno. De por sí ya me ven raro en el elevador, ahora más raro todavía. No te preocupes, saludos a todos los que te ven raro. Es más, que se unan a la transmisión acá, que se unan a Patreon, que es mejor. Perfecto. Todavía, ¿no? Mejor todavía. Pero bueno, ahora llegaste. Sí, llegaste justo a tiempo, estábamos terminando de explicar cómo en qué consiste precisamente este bonito juego. Y voy a empezar dando los resultados. Entonces, para hacer los comentarios, vamos por la categoría, por el Movie Draft grande, después la categoría de México y luego del público. No se preocupen, yo doy los resultados y de ahí pasamos a comentarios tanto contigo, Marlene, como con Adriana, aprovechando que ya estamos ahorita todos felices y contentos. Y bueno, ahí va el resultado del Movie Draft. No se preocupen, me voy a ir de abajo para arriba para que vean el que va como perdedor. En octavo lugar soy yo, ya que ninguna de mis películas ha estrenado. En séptimo lugar está Edith, con 171 millones de dólares acumulados. Después está en sexto lugar Edgar Apanco, El Apanco, así lo encuentran en Twitter, con 439 millones. En quinto lugar está Jaime Rosales, Jaime Rosales H, así lo encuentran en Twitter, con 453. Parece que estoy subastando un caballo. El siguiente no viene caballo, pero viene rebasando varios lugares. Es Adriana Fernández, que ha subido gracias al estreno de Los Increíbles, con 527 millones en cuarto lugar. Después tenemos a Mario, que con Jurassic World, Fallen Kingdom únicamente en tercer lugar con 715 millones. En segundo lugar con 934 está Abraham, mejor conocido como Buster-Chaplin, el cual al parecer no va a ganar este Movie Draft. Y después tenemos a Dani con 2.612 millones acumulados en el primerísimo lugar. Vamos primero contigo, Adriana. ¿Cómo te sientes por el hecho de que ya brincaste unos lugares? Pues la verdad, muy feliz, caray, porque pues estaba en la quinta chilla. Mis películas les ha ido no mal lo que les sigue, ¿verdad? Especialmente, pues María Magdalena es la que menos había recaudado. Esa de Super Troopers, como que esa no se ha estrenado en México, ¿o sí, Dan? No, únicamente fue en Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos, y pues le fue muy mal. Así que, pues mis apuestas venían, además muchas secuelas, si se fijan, ¿verdad? Porque todas son el número 2 en todos los casos. Y pues realmente por la que me peleé a muerte, porque ya me la andaban quitando, es la de Los Increíbles. Y pues la verdad que le ha ido muy bien, hasta mejor de lo que yo esperaba, porque ya rompió récord como la película animada más taquillera y ya se llevó a Frozen de corbata. Y pues la verdad es que estoy feliz, ¿verdad? Ahora sí que el panorama pinta muy alentador gracias a esta película. Y pues ahora veamos qué tal me va con Sicario, porque de hecho pues esa se estrena este próximo fin de semana. Y curiosamente, cuando la compré, la de Sicario, pues no le apostaba tanto, como que un poco la tomé porque no me quedó de otra. Y pues aparentemente es como un estreno fuerte, ¿verdad? De hecho, hay perro encerrado porque, o gato encerrado porque me tocó hacer la crítica de la película para este viernes, también la de Los Increíbles. No estaba planeado para nada. ¡Chanchullo! ¡Fraude! Pero, pues, a ver cómo nos va, ¿verdad? A ver si con esto logro afianzar, porque yo creo que la de Equalizer, bueno, quién sabe, es la que está, ¿cómo se llama? Bruce Willis, ¿no? En The Equalizer, ¿no? Es con con Denzel Washington, ¿no? Él estuvo en la anterior. Denzel Washington, claro. Pues a ver si por ahí también, pero realmente yo creo que la más taquillera de mi lote va a ser Los Increíbles 2 por mucho, así que qué bueno que luché a muerte por esa película, porque pues es la que me ha resultado mejor. Ok, a continuación voy a dar rápidamente los resultados del Movie Draft MX, nada más como dato comparativo es lo que nosotros tenemos. Saludos a los que se están incorporando, el buen Logan ya se incorporó vía Facebook también por ahí, recuerden que pueden mandarnos sus comentarios y aquí los leemos. Y después de esto vamos a dar los comentarios del Movie Draft en la categoría del público, en el cual tú, Marlene, me interesaría que nos dijeras sobre tu estrategia después de que dé los resultados, ¿ok? Ok. Y bueno, en la categoría en México no hay cambios con respecto a los lugares. En primer lugar está Dani con 1.295 millones de pesos. Abraham en segundo con 676. En tercero está Edgar Apanco con 641. En cuarto tenemos con 490 a Adriana. En quinto está el buen Jaime Rosales con 472. Con 243 está Mario. Y Edith está con 114 y yo soy el gran perdedor. Y no andemos en ese tema, mejor vayamos directamente a la categoría del público. Y vámonos de abajo para arriba. Ya todos tienen películas que hayan participado y que están en competencia. En 14º lugar está Me Quejo, y tiene razones para quejarse. Es de la legión de bots de Jaime, no se preocupen. Y en 13º lugar, con 623, está JMSP810. En el 14º eran 328. En 12º lugar está Alejandro-MMZ con 631. En 11º, Marge2104 con 732. En décimo con 735, Jitomatazos. La otra taquilla está en el noveno con 787, Not Season Days con 827, en octavo lugar. En séptimo, Ruido En con 998, y aquí hay alguien que acomodó mal las listas y ese fui fui yo, porque en realidad el que está en séptimo lugar es LF Macías y en sexto lugar está Ruido En. Una disculpa, ahorita voy a corregir eso cuando estemos fuera de línea. Marianeón dio finalmente un brinco y está en el quinto lugar con 1.010 millones de dólares acumulados. En cuarto lugar con 1.429 no crean que es con V de vaca, sino con V de burro. En tercer lugar, un triple empate con 2.031 millones está Javier GR, el psicotrópico y Arrowhead. En segundo lugar tenemos a Juan Espíritu con 2.321 y con 2.612 Dan Wookie. Y pasamos ahorita contigo, mi estimada Marianeón, así es como la encuentran en Twitter. ¿Por qué escogiste estas tres películas que son Star Wars Story, Han Solo, The Incredibles y Oceans? ¿Qué te llamó la atención de ellas? Bueno, pues primero que nada, creo que es la primera vez que participo en el juego. Bienvenida. Y pues a veces como que es difícil pensar en cuáles van a vender más y no cuáles son las que tú quieres que vendan más, ¿no? La verdad es que yo pensaba que solo iba a tener como muy buenos números por ser Star Wars y todo esto. La verdad es que fue de las grandes decepciones, tanto como película y en ventas, ¿no? Y Ocean's 8, pues no sé, más bien pensé que iba a ser un poco como el fenómeno de las cazafantasmas, quizás, que iba a tener como buenas ventas y mucha expectativa, pero tampoco lo logró tan bien. Y pues ya, más bien la opción buena fueron Avengers y Ready Player One, yo creo, ¿no? Que de hecho fueron las que más han recaudado. Para los que quieran revisar un dato, tenemos una pestañita en costos y ahorita vamos a comentar acerca de eso. Ya prácticamente para terminar, perdón que esté ligeramente acarrereado, no es tanto por las prisas, pero tenemos transmisión en menos de 10 minutos, en realidad en 3 minutos, pero vamos a expandirlo un poco más en el Open Mic, en el cual desde luego me daría muchísimo gusto que se incorporaran ustedes dos y todos los que nos están viendo. Pero bueno, tenemos una pestaña que voy a compartirles ahorita y vamos primero contigo, mi estimada Marianeón, me gusta decirlo así hasta con pausa. Marianeón, suena como psicodélico. Es que es más fácil como Marianeón, o sea, como un golpe de felicidad, ¿no? Un golpe de luz, exactamente, me imaginé. Exacto. Así con mi chamarra de Kung Fury, pero bueno. Ay, de hecho traigo onda de videojuegos aquí, pero bueno, ya. Y después vamos contigo, Adriana. Si consultan aquí en la lista, están marcadas en verde las películas que han sido más redituables. A nivel nacional ha sido la de Overboard, la de Derbez, lo cual... Que eso no puede ser. ¿Por qué no? En México le ha ido súper bien. ¿Por qué dices que pues no? A ver. Sí. Pues no sé, no. O sea, son como fenómenos extraños. También tiene mucho que ver con lo que decía al principio, de que pues traicionar un poco tu corazón y tenerle fe a otro tipo de películas. Por ejemplo, I Love Dogs, no pensé que estuviera tan baja aquí en México y le fue bastante mal, creo, con respecto a Derbez. O sea, no sé, son cosas raras que pasan. Sí. Y Adriana, por ejemplo, ¿tú crees que es también concuerdas con nuestra estimada Marlene que efectivamente es un resultado injusto? ¿Pedirías recuento por la de Derbez? Ay, sí. Pues no, yo creo que más bien, pues realmente es todo este tema de la oferta y la demanda, ¿no? Y como que al público, pues lo que le guste, ¿no? Y pues desgraciadamente o afortunadamente, no sé, yo no soy fan de Derbez, ni mucho menos. Es más, ni siquiera he visto esta de Overboard. Pero pues le ha ido de maravilla. Todo lo que hace Derbez últimamente es como The Midas Touch, ¿no? Como que todo le va muy bien. O sea, es como una garantía en taquilla. La gente le encanta y eso que le iban a hacer boicot y quién sabe qué, pues ve el boicot. O sea, le fue de maravilla. No, entonces, ya lo invitó la academia, ¿no? También a formar parte. También ya lo invitó la academia. Pues es un personaje pues clave en el cine... que digamos, pues como México-americano, ¿no? Como esta nueva híbrido que se está haciendo, que pues eso también es un fenómeno interesante, yo creo. Entonces, pues sí, a mí definitivamente, bueno, Wes Anderson, yo soy súper fan y bueno, me fascinó I Love Dogs y qué más me hubiera gustado que la gente la hubiera corrido a ver, pero pues es un cine especial, ¿no? No todo el mundo le gusta. Entonces, pues es todo este tema, ¿no? De que si... las películas que son más populares pues tienen muchísima taquilla y a lo mejor otras que son pues mucho más cuidadas y de mucho mejor calidad no les va tan bien. Creo que es el tema de siempre, ¿no? Pero pues No sé qué curiosamente, decir en ese sentido. curiosamente aquí tenemos un comparativo que quería mostrar. Esto lo quería mencionar desde reportes previos en audio del Movie Draft, pero la película no solo se ha estrenado en México, obviamente en México con la megabarrota que tenemos aquí acumulada es donde ha hecho la mayor cantidad de taquilla, pero cuando se estrenó en Estados Unidos literalmente la película se pagó con el mercado latino, no me hagan mucho caso, pero con el estreno en Chicago prácticamente que pagó el costo de producción. Wow. Y lo demás pues de entrada son dólares. La asociación que fue creada para Pantaleón Films, yo creo que ha sido los grandes modelos de negocios y lo ha sabido jugar. Yo no soy de los que lo boicotean. Si me gusta o no me gusta su sentido del humor, la verdad ha sido muy chambeón, pero es otra cuestión. Claro, yo también creo eso. Y aquí tenemos, en Rusia se estrenó, en Holanda se estrenó, en Bulgaria se estrenó. En Rusia, curiosamente, ha estado con un máximo de 835 cines. No, eso está mal, eso debe estar mal. Ha acumulado $667,000, en Holanda $655,000, en México $27 millones, más o menos, en Bulgaria $116,000, y es interesante porque, queramos o no, es una película que funcionó mejor de lo que se esperaba. Este fin de semana, ¿qué pasó? Se estrenó en Reino Unido, en Inglaterra, en Empire, obviamente dijeron es de 2 estrellitas, ni se molesten, es un remake, está mucho mejor la anterior. Aquí no está el carisma, aunque hicieron el gender swap, el personaje de Kurt Russell es lo que sería Mia Farris en esta película. Sí. Pero dicen, no, pues la verdad, es irrelevante, pero también a ellos no les interesa. Me llama la atención que en Rusia, Holanda, le haya ido bien, o sea, es interesante el mercado mexicano. Sí. Vamos contigo, Adriana, ¿tú crees alguna otra película mexicana crees que pueda funcionar bien en el extranjero de próximos estrenos? Pues de las que tenemos en el Movie Draft o en general. En general, creo sí. Que en el pues yo creo que sí, no sé, creo que esta película que hizo Carla Souza también le fue bastante bien en Estados Unidos, ¿no? La de ¿cómo se llama? La que sale con Chema Jaspic. ¿Qué culpa tiene el niño o no? No. Esa también creo que le fue bien. Pero hay otra más reciente que hizo la hija de Héctor Aguilar Camín, que la dirigió ella. Ah, y caray. Creo que le fue bien. Pero yo creo que el éxito de Derbez a nivel internacional sí es algo que llama la atención, ¿eh? A lo mejor voy a decir así como una cosa sacrílega, pero un poco me recuerda a lo que hizo Cantinflas hace muchos años, ¿no? O sea, que era un artista muy internacional y a Cantinflas lo veían pues en toda América Latina, en España, en todos lados. Puede que Derbez pues no tenga ese caché, digamos, ¿no? Pero sí está pues trascendiendo fronteras y yo creo que eso es algo que no es poca cosa, la verdad. Entonces yo por ese lado, como tú, estoy de acuerdo en que pues el tener a Derbez ya es una garantía. ¿Qué otras películas lo pueden lograr? Pues no sé, eso creo que está más difícil así como de predecir. Pero si tiene el Derbez, seguro sí. Seguro vende más, ¿no? Porque ¿no? es más conocido. Marlene, ¿tú qué crees? ¿Alguna otra película mexicana que pueda tener éxito? La verdad, híjole, va a ser todavía peor, pero no tengo tanta fe, sobre todo en las comedias románticas mexicanas. Como que no las veo, no las sigo mucho. Digo, con esta de Derbez, la última, mi mamá fue a verla y fue muy feliz. Entonces, no sé, creo que fue un fenómeno similar con Nosotros los Nobles y creo que por ahí está rondando una de Dana Paola en Netflix que creo que tampoco le fue tan mal. Entonces, la verdad, yo creo que ese tipo de cine mexicano sí le gusta a la gente y el otro cine mexicano que creo que es el que queremos que se vea no tiene tanta suerte, ¿no? Es triste porque a final de cuentas no es tan comercial. También seamos realistas, por ejemplo, a mí la película Güeros me encanta y es de lo mejor que creo que se ha hecho en México. Es de mis favoritos también. Pero seamos honestos, o sea, fuera del circuito festivalero y Caníbal, esto es lo que queremos platicar y va el Shameless Plug. Hace 2 semanas tuvimos una charla enfocada en los manejos de distribución, tanto a nivel comercial como a nivel cultural. Y ahí me hubiera encantado que nos hubiera podido acompañar Geminiano. Por conflictos de agenda no se pudo porque precisamente para hablar de los modelos de distribución que tienen tanto Corazón contra Caníbal, porque son muy interesantes los casos que tienen. Y podemos compararlo con otras películas mexicanas como El Club de los Insomnes, que se estrenó hace poco, que es de Corazón, en comparación con cualquier otra mexicana. Güeros, por ejemplo. Que fue la producción y distribución por parte de Cine Caníbal, porque son dos aspectos radicalmente distintos. Caníbal es pocas copias y son itinerantes, mientras que Corazón sí es más un lanzamiento nacional. Y pues ahí se puede ver, hay una razón detrás de todo. Con ambos ya platicamos previamente en nuestras transmisiones, a ver si luego podemos tenerlo. Pero bueno, Vamos a pasar ya nada más para la pregunta final. Empezamos contigo, Marlene, y luego con Adrián y ya terminamos. Y es, de los próximos estrenos que tenemos en el draft, yo les voy a mencionar tres que son de las películas más caras, que de hecho como se subastaron. ¿Cuál es, para que me digan, cuál es su favorita para que recaude más dinero y por qué? ¿Están listas? Okay. Sí. A ver, tenemos Hotel Transilvania 3, es una opción. La de Ant-Man and the Wasp es otra. Y la de Skyscraper. Marlene, tú de esas tres, ¿cuál crees que va a ser más dinero? Yo creo que Ant-Man, la verdad. ¿Por? Digo, es la que tenía en mis notas. Ah. No sé, la verdad es que creo que la primera funcionó muy bien. Es de las pocas de todo el universo de Marvel que creo que propone un poco más de carnita, ¿no? Tanto en las actuaciones, en la historia, como que es mucho más dinámica. Y pues ya, o sea, más bien esa sería la justificación. O sea, creo que la primera funcionó bien y la estamos esperando. O sea, yo la estoy esperando desde hace un buen tiempo. Y bueno, es la fórmula Marvel. Y miren, aquí información exclusiva, voy a revelar los churroleaks, por decirlo de alguna manera. Es cierto, Marlene, en sus notas, como se pueden ver ahí, efectivamente, wow, tenía Ant-Man and the Wasp. ¿Por qué entonces confabulas contra mis notas? No, no. Pensé que ibas a decir Misión Imposible. Es que dicen que va a estar buena, ¿no? O sea, que va a estar muy buena esa. Antes de esto no estamos hablando de eso. No, pero es por fecha de estreno, porque Misión okay. Imposible es hasta fin de mes. Es hasta el 27 de junio. Me fui con las tres más cercanas, que de hecho son Skyscraper y Hotel Transilvania. Compiten entre ellas y una semana antes es la de Ant-Man and the Wasp, pero bueno. Pero Hotel Transilvania, ¿por qué otra más? O sea, no entiendo por qué. Porque no había terminado, ¿no? Eso te lo va a lograr responder Adriana, porque Adriana okay. Creo que tú compraste la anterior, ¿no? La de Hotel Transilvania en un draft previo, ¿no? La 2 o no sé. A lo mejor sí. Bueno, es que fíjate que es bien interesante también lo que hace Adam Sandler, que es otro que le va muy bien generalmente. O sea, que aunque le meta poco dinero a todo lo que hace y sean una porquería el 90% de sus cosas, generalmente es casi garantía en taquilla. Y pues aquí como él es el que le produce y además le da la voz al Count Vlad, ¿no? Pues le ha ido muy bien y pues evidentemente las de Hotel Transilvania no son ninguna maravilla, pero pues ha sido un negocio redondo, ¿no? Yo creo que es pues es una apuesta segura y muchos por el nombre de Adam Sandler, que ya sabemos que puede ser un excelente y extraordinario actor, pero es flojo, ¿no? Entonces, ajá, pues no sale de su zona de confort y no necesita, porque es multimillonario, trabajando con sus cuates además, ¿no? Porque todos forman parte del cast, o sea, Dave Spade y Kevin, ¿cómo se llama? El que también es su amigo, que es gordito. Sí, que tiene la serie de Kevin Can Wait, se me olvidó su apellido. Exactamente, él también sale, o sea, todos sus cuates siempre trabaja con los mismos y siempre hace lo que quiere y le va de maravilla. Entonces yo creo que le va a ir muy bien. Ahora, yo sí coincido con Marlene también, que yo creo que Ant-Man and the Wasp, yo creo que es una muy buena apuesta. Además, por esto de que ya es como el papel de una heroína, de una superheroína como protagonista, ¿no? Como coprotagónica. Entonces, y más en equitativo, ¿no? Exactamente, porque no es como la segundona, ¿no? No es la segundona, sino que realmente son pareja y juntos van y juntos hacen. Sí. Entonces, suman juntos. Suman, exacto. Uh-huh. A mí también, yo también tengo muchísimas ganas. Por eso Marlene y yo escogimos a Los Increíbles, ¿verdad, Marlene? Sí, la verdad. Tenemos los mismos gustos, pero sí, a mí, además, el actor que interpreta a Ant-Man, que ahorita también se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Michael Douglas, ¿no? No. Sí. Es ¿cómo se llama? Pero se me hace simpatiquísimo. Es Paul Roth. Paul Roth, exacto. Sí. Me encanta. Con los nombres, perdónenme. Paul Roth, me encanta, se me hace como muy down to earth, ¿no? Muy sencillote. Sería el equivalente, así como está la Girl Next Door, es el Guy Next Door, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exacto, el chico es el de Guy al lado. Next Door. Además, parece no envejecer, porque el otro día vi Clueless y está idéntico. Yo dije, no puede ser. Envejece bien, ¿no? Siento que envejece bien. Súper bien. No se alimenta de la sangre de vírgenes. Oye, con Hotel Transilvania, no me había fijado, pero creo que el personaje se parece un poco a Adam Sandler, como que la forma de la cabeza. Es él. Qué narcisista. Sí, es él. No, ¿por qué? Okay. Si fuera alguien que te cae bien, dicen, ah, mira que adaptaron sus rasgos precisamente para la animación. Claro, no, no lo discrimines, pues, ¿eh? Hay un complot tuyo contra Derbez. Ay, sí, no, como si esto fuera la mafia de Marlene. Mira, tiene doble M, muy bien, interesante, ¿no? Exacto. Pero yo nada más, estamos a punto de terminar transmisiones, solo les recomiendo que vayan a ver Ant-Man and the Wasp, vayan a verla 5 veces, lleven a su pareja, a su novia, a su esposa, en distintas funciones. Es que yo la tengo, es de las 2 películas que tengo, entonces sí, vayan a verla, porque yo sé que ya perdí este draft. Y también la de Skyscraper, que no me hagan caso, ahí hay un dato muy particular, no diré quién lo ha mencionado, porque lo voy a tener de invitado en el programa de mañana. Él ya fue a la función de prensa y es de esas películas en las cuales en el embargo dicen, ¿sabes qué? No puedo decir si la película fue buena o fue mala, pero pues de repente surgen películas que pueden generar más que las expectativas que se tenían. Entonces, ojalá y sea cierto, porque si no, yo sé que voy a estar para el arrastre. Pero bueno, en lo que eso se soluciona, señoritas, ¿a ustedes dónde las pueden encontrar? Creo que en Twitter es la forma más fácil y concretamente a Mareaneón. Se nota que me encanta decirlo. Sí. Ya me corregiste, yo sé, mi estimada. Pero como me encanta decirlo así, como si estuviera vocalizando. ¿Pero cómo te encuentran en Twitter? @Mareaneón. Ahí está. Entonces, aquí lo tienen. Si les gusta saber acerca de arquitectura de distintos programas, particularmente los lunes y los miércoles y a veces también los jueves o, bueno, toda la semana, tienes proyectos muy interesantes. ¿Dónde los pueden encontrar? Conducta Urbana sale en Radio Arquitectura. Estamos en vivo todos los lunes a las 20:30 horas, más o menos 1 hora y media de programa. Y el podcast Planta Libre, que se pueden suscribir en Spotify, iTunes o cualquier dispositivo para reproducción de podcast, que es un podcast amigable para los no arquitectos. Entonces, ahí lo tienen. Ese fue el comercial. No le tengan miedo, es el shameless plug, como aquí le decimos. No le tengan miedo. Yo dije mal un nombre ahorita y no me da pena. No pasa nada. Exacto, no. ¿Y tú, No pasa nada. No, ni ningún problema, no se preocupen, peores cosas nos han pasado. Adriana, ¿a ti dónde te encuentran? Porque a ti te encuentran también en todos lados, ¿no? Ah, claro, soy omnipresente. No, en Twitter es, yo creo que la manera ideal para encontrarme, en @Adriana99, y bueno, me pueden leer en el Reforma todos los viernes, y me pueden escuchar en Radio Red FM 92.1 todos los viernes también, hacia las 7:30 de la noche con Jesús Martín Mendoza, básicamente. Y bueno, me pueden encontrar en la Náhuac. Nada más. Exactamente, ahí si quieren ya consultorías o cuestiones más especializadas, si quieren estudiar una maestría que les pueda dejar más, ahí la tienen, ahí la buscan en la Náhuac, también. Pero antes hagan cita y paguen la colegiatura. Pero bueno, con esto prácticamente nos estamos despidiendo, mis estimadas chicas, la verdad es un verdadero placer haber estado con gracias ustedes. Gracias a ti por la invitación. No, hombre, sí. pues que me agradecen, perdón por los retrasos y las dificultades técnicas. Yo estaba relajando el brazo. Exactamente. Gracias por la invitación, Dan. Muchas gracias. No, al saludos contrario. Esperemos que luego podamos contar nuevamente con su presencia, en serio que es un verdadero placer. Miren, ahí las tenemos, a las dos las estoy poniendo para muchas aquí gracias. Sacar la captura para la portada y bueno, ya con esto, sí, para que pongan su pose, a ver, ahí está una y ahí está la otra, nuevamente descansando el brazo, ya no las voy a hostigar más con esto. Es que estoy con el celular, perdón. No se preocupen. En posición cómoda. Y aparte en las escaleras, pobre, pero bueno. Pobre de ti, qué horror. Ya pasaron 3 personas viéndome así de qué onda con esta loca, pero bueno, pero vale la pena. Pero valió la pena. Por ustedes. Para que vean, están comprometidas con la banda, ¿no? En serio, un sincero así agradecimiento, es. Chicas, y agradecimiento a todos los que nos están acompañando. No se despeguen, porque aproximadamente en 3 minutos empezamos con el Open Mic para vamos a hablar acerca de los formatos de proyección y qué es lo más importante con respecto a las pantallas, si es la resolución, la calidad del tamaño. Tuvimos unas encuestas. Yo soy Dan Campos, gracias por acompañarnos y van los créditos de salida y regresamos en 3 minutos. Bye. Bye.